Bueno, acá en la ciudad de La Plata hay noticias en cuanto a lo que tiene que ver con la reubicación de la zona roja que había sido dictaminada por la gestión de Julio Garro. Esto tiene que ver con una suspensión que ha fallado de parte del juzgado en lo contencioso administrativo número 4 de La Plata. Tiene que ver con un fallo a favor de una presentación que se hizo desde la Comisión Provincial por la Memoria junto a las organizaciones de suspender la reubicación de la zona roja. Para interiorizarnos sobre cómo viene esta medida, estamos en comunicación ya mismo con Galaxia. Ella es de Marea Rosa, le damos la bienvenida. Buenos días, Galaxia. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, gracias a ustedes por invitarnos al espacio. No, gracias a ustedes por este tiempo para charlar acá en Los Mundos Posibles. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo recibieron este fallo de la justicia respecto a la reubicación de la zona roja? ¿Cómo lo sintieron? La verdad que lo recibimos recién en el día de ayer, en el transcurso del mediodía nos llegó la noticia, las compañeras compartieron la resolución y la verdad que para nosotras lo tomamos como una victoria hoy en principio, ¿no? Digamos, cabe destacar que nosotras venimos luchando contra el Código de Convivencia, contra esta política de Julio Garro desde el año 2019, hemos estado afuera de la municipalidad, nos hemos comido la persecución de control urbano, nos hemos comido horas y horas afuera esperando una reunión que nunca llegaron, y la verdad que esto es un proceso para nosotras que se llegó gracias a la lucha, gracias a la unidad entre las organizaciones y también, obviamente, por supuesto, gracias a la Comisión Provincial por la Memoria, que fue a donde nos concentramos y en donde pudimos llevar adelante este proceso judicial. Si tuvieras que describir o contar cómo fue ese proceso de lucha y resistencia que emprendieron, ¿qué destacarías? Y destacaría el trabajo de las organizaciones principalmente, ¿no? Digamos, yo pertenezco a una de las organizaciones que es María Rosa, pero están las compis de Venganza Afectiva, de Somos Diversos del EP, las compañeras de Otrans, están los compañeros independientes ProSex, hay una militancia en la ciudad que es activa y que se mueve constantemente y que en ningún momento apostó a renunciar a la lucha, ¿no? Digamos, siempre estuvimos hasta las últimas consecuencias y que de hecho vamos a seguir, porque esto es una, te voy a destacar, para explicarle a la gente, es una medida cautelar, ¿no? Que suspende la reubicación de la zona roja. Nosotras pedimos la derogación del artículo 215, ¿no? Digamos, entendemos que históricamente para las personas travestis y trans, los códigos de falta y para las trabajadoras sexuales han implicado o han terminado en persecución policial, en maltrato a las compañeras, en discriminación, en segregación social, ¿no? Y nosotras planteamos otro tipo de políticas que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver también con las necesidades de las compañeras. Si hay compañeras que no desean estar en la zona roja, ¿cuál es la propuesta del municipio? No es que solamente dijimos, no, vamos contra el código. En todo este momento y en todo este tiempo histórico que hemos construido a lo largo de estos años, hemos construido un montón de propuestas, hay proyectos en el Consejo Deliberante parado, y la verdad que para nosotras que hoy la justicia falla a nuestro favor es un paso, ¿no? Digamos, también y un reconocimiento a esta lucha que hacemos las organizaciones. Total, como bien marcabas ahí, igual se trata de una medida cautelar y bueno, lo que mucha gente se está preguntando en este momento es como, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿No? Vos me dijiste que están pidiendo la derogación. Y del lado de la justicia, del lado del municipio, ¿cuál será el próximo paso? Y la verdad que no lo sabemos muy bien, porque siempre fue inconclusa la respuesta del municipio. No digo que haya sido claro, ni siquiera ha sido claro con la presentación que hizo en el Poder Judicial. Hizo una presentación a base de mentiras, donde dicen que las organizaciones nunca quisimos apostar al diálogo, donde dicen que las organizaciones nunca llevamos unas propuestas, cuando la realidad no es así. Nosotras, como lo dije anteriormente, siempre nos acercamos a la municipalidad en pos de un diálogo, ¿no? Construir un diálogo, no en pos de que nos digan esto va a ser así y va a suceder así y no pueden hacer nada, ¿no? Nosotras apostamos a una construcción colectiva y eso esperamos también de la municipalidad y creo que la viene pifiando desde que asumió Julio Garro hasta el día de hoy de la fecha, ¿no? Eso básicamente lo que nosotros decimos es una política de cartón que se cae sola, ¿no? Y no tiene argumentación alguna. Entonces, claramente, nosotras con nuestro recorrido histórico también hemos podido desarmar un poco esa lógica de la municipalidad. A ver, para una persona que está escuchando por primera vez sobre este tema, que no es del barrio, no conoce mucho el lío, ¿qué pensás vos sobre una pregunta más de fondo de todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que existir una zona roja en La Plata? No, mirá, eso es lo peligroso que nosotras denunciábamos con este código de convivencia, ¿no? Digamos, hay un ideario social en la sociedad total, ¿no? Digamos, que a vos te ve como una travesti, una feminidad trans, ¿no? Digamos, y automáticamente la sociedad determina que porque vos travesti estás ocupando el espacio público, estás ejerciendo o ofreciendo servicios sexuales, ¿no? Digamos, este código venía a segregar, primero determinar una zona donde trabajar. Y el otro objetivo era delimitar qué espacios podemos ocupar las personas travestis y trans en la ciudad también. Porque siempre, esto es lo que vengo diciendo, conocemos la historia, siempre se desembocó, digamos, en la persecución y criminalización del colectivo travesti y trans, estas políticas. Y creo que no tiene que haber una zona roja, pero sí tiene que haber un Estado presente que sepa que existen las trabajadoras sexuales, que tienen un montón de demandas y que las mayorías son por falta de este Estado, ¿no? Digamos, acercándose a esta población. ¿Y por qué, digamos, pensemos en esto, una persona que por ahí no está metida en el tema, ¿no? Que está afuera y que es de otro barrio también, no es de esa zona. ¿Por qué finalmente es mejor que siga estando donde está y no el traslado? Y mira, primero que nada, nosotras no es que solo presentamos, dijimos, es la zona roja, trabajan las compañeras, sino que también hemos presentado argumentos entendiendo al barrio El Mondongo como un lugar histórico en lo que es la construcción de la militancia LGBT en la ciudad de La Plata, ¿no? Cabe destacar que la Marcha del Orgullo Mostri sale del barrio El Mondongo, las reuniones y los encuentros son en la plaza La Moma de 1 y 66. Digo, las compañeras están paradas en las esquinas, donde quizás también ya han matado a otra compañera. Hay un recorrido de memoria que hemos construido en esta zona y que tiene que ver, como lo dije recién, con la construcción identitaria del colectivo LGBT en la ciudad, ¿no? En ese sentido, y retomando esta cuestión de la relación o del diálogo o no diálogo, incluso con la gestión municipal, ahora con un cambio en el signo político, como tiene que ver, como implica, ¿no? El triunfo de Julio Alac y de Unión por la Patria acá en la ciudad. ¿Cómo piensan que se puede construir esa nueva relación que viene a partir del 10 de diciembre? ¿Cómo la están viendo? Mira, acá te hablo desde lo personal, desde mi postura personal como Galaxia y como parte de María Rosa. No voy a hablar en nombre de las demás organizaciones, pero nosotras todo este tiempo de resistencia hemos, la única fuerza política que nos ha recibido y ha intentado presentar nuestros proyectos ha sido el Bloque del Frente de Todos. La verdad que nosotras apostamos a seguir construyendo ese diálogo, ese vínculo con esa fuerza política y de hecho nosotras como María Rosa hemos militado a Julio Alac para intendente y apostamos, ¿no? Digamos, a poder generar una ciudad más inclusiva, más equitativa. Cabe destacar que no solo en cuestiones trans, sino que es una ciudad donde vienen muchísimas personas a transitarla, a estudiar, a vivir, ¿no? Digamos, y necesitamos de un municipio que empiece a dar apertura a las políticas de inclusión, ¿no? Está muy bueno eso que decís. La verdad que me habilita una pregunta que por ahí va en términos más personales. ¿Pensás que una ciudad de La Plata más inclusiva es posible? Y esto me lo pregunto también porque venimos de largos años de una ciudad que tiene una tendencia a excluir y a expulsar hacia los márgenes más que hacia contener y hacer inclusiva. Yo creo que los movimientos populares, porque nosotros nos consideramos dentro de los movimientos populares, hemos tenido una resistencia importante al macrismo en la ciudad de La Plata, especialmente a Julio Garro, en cuanto a las políticas, porque fue un gobierno que nos ha golpeado muchísimo a los sectores populares, no solo a las personas travestis y trans, porque este código también persigue a migrantes, a manteras, a vendedores ambulantes, no digo, persigue a un sector social específico y creo que es hora de empezar a romper esas cadenas y salir del casco urbano de la ciudad también, porque no es que las compañeras viven solo en el casco, sino que viven en toda la ciudad de La Plata y creo que tenemos que poder llegar a lograr un municipio que atienda todas estas demandas, pero en la agenda principal a lo que es la economía popular, a los trabajadores informales, a las clases populares, ¿no? Que están siendo muy golpeadas en este momento. Muy bien, Galaxia, ha sido un gusto realmente charlar con vos. Estaremos pendientes a lo que surja posterior a esta decisión de la justicia que Por el momento nos permitimos ponernos contentos y estar ahí a la expectativa, ¿no?, de lo que viene. Sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? A quien escuchabas, Galaxia, parte de Marea Rosa, una de las organizaciones que junto a la Comisión Provincial por la Memoria hizo esta presentación para que se suspenda la reubicación de la zona roja que había dictaminado Julio Garro y que finalmente la justicia decidió fallar a favor de esa suspensión.